Y tenemos aquí en la mesa a dos grandes representantes, Marta López de la Asamblea de Guaymallén. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Y también al señor Polo Martínez Agüero de la Asamblea del Agua. ¿Cómo estás, Polo? Hola, Leandro, muchas gracias por la presentación. Acá estamos. Muy bien. Bueno, han estado hace un ratito en la puerta de lo que era antes Obras Sanitarias, ¿no? Ese gran edificio. Cuéntenos cómo fue ahí la... Bueno, estuvimos esta mañana, como bien decís, en obra sanitaria, que ahora es AISAM, que es una empresa semi-privada, o privada casi toda, y que ahora con este nuevo DNU que ha soltado todos los precios, que tenemos tarifazos de la luz, del agua y del gas, entonces como asambleas a mendocinas y también como grupo de asambleas de acá de la capital, que sería Popular, Las Heras y Guaymallén, junto con la asamblea que se ha formado de necesidad y urgencia, que es una asamblea que se formó a partir de todo este, digamos, descontrol que ha hecho este nuevo gobierno, donde todas las personas ya no tenemos cómo vivir con el sueldo que teníamos, tenemos muchos tarifazos, ya no sabemos si pagar los tarifazos o comer. Y mucho menos los jubilados que tienen una mínima y ahora se la están pagando en cuotas. La verdad que es terrible lo que estamos pasando. Bueno, decidimos venir a AISAM, esta mañana estuvimos ahí haciendo una intervención y ahora vinimos acá a EDENSA porque es el mismo sistema de empresa privada que no piensa en el pueblo, solamente en el bolsillo de los empresarios. Cuando hay tanto el agua y la luz, para las empresas extractivistas es casi sin costo. Y para el pueblo tiene tarifas elevadas que no podemos pagar. Muchas gracias, Marta. Muy, muy claro todo. Y andan con un folleto que empieza diciendo el Mendozazo de 1972 y aquel no pague la luz. La dictadura tuvo que anular el aumento de las tarifas gracias a la lucha del pueblo mendocino. Y para hablar y profundizar más sobre esto, tenemos aquí a quién mejor que el representante Polo Martínez Agüero. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy atenta, como siempre. Muy bien. Muy bien la mosquitera. Yo siempre les hago una parte en cuanto a que por suerte que tenemos estos medios no convencionales, pero que tienen una difusión de gran profundidad y extensión, que es lo que necesitamos en el campo popular, frente a los otros medios que están ligados a las grandes empresas y a los grandes intereses. Bueno, muchas gracias. Hoy, 17, hemos decidido presentarnos en forma de reclamo, de repudio y de lucha. Primero estuvimos en AISAM, como dijo Marta, levantando las consignas contra esta empresa del agua que ahora se dirige a Corea, así como antes, el año pasado, se dirigió a Israel, con el Ministerio del Interior, un número grande de gobernadores, ahora ya somos como 15, en la entrega del agua provincial, que es nacional, a esta gran empresa que quiere administrar y enseñarnos cómo se maneja el agua cuando nos asfixia a los palestinos, quitándole el agua, y ya sabemos lo que es esa lucha de resistencia que están llevando adelante y cómo se ha perdido en este momento. Como bien dijo la compañera en la radio, el Mendozazo del año 72 marcó, más allá del gran disparador de no pague la luz, porque eran realmente enormes tarifas de la luz, y la lucha era de todo el pueblo trabajador que venía ya encadenándose con luchas de años anteriores, como el Mendozazo, perdón, como el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo y el Rocazo. Eso fue el principio del fin de la dictadura de Onganía, y el Mendozazo fue el principio del fin de la dictadura del general Lanusse, que tuvo que abrir elecciones para el 11 de marzo del 73. Entonces, nosotros, viendo el ajuste terrible, porque es un ajustazo que se expresa fundamentalmente en la luz, lo cual tiene que ver con todos lo que se tiene que ajustar la gente ahora que vamos a entrar en el invierno, con respecto a calefaccionarse, a cocinar, a tener más luz, dado que el sol se mete más temprano. Todo eso con tarifas que son realmente impagables, son monstruosas. Entonces decidimos, por eso, recordando ese mendozazo histórico del año 72, que la gente dijo no pague la luz, que con velas estuvo simbolizando la negativa de pagar la luz. Por eso hoy nos hemos venido también con velas y con las boletas para hacer el boletazo, quemar esas boletas, porque son criminales frente a las necesidades del pueblo, y estamos acá para llevar adelante en forma de principio una lucha que tiene que ser extendida como plan de lucha contra el decreto de necesidad y urgencia y contra la ley ómnibus de este gobierno nacional. Por eso estamos hoy aquí, para llevar adelante este mensaje, recordando a las nuevas generaciones lo que fue ese mendozazo, que se actualiza hoy en una nueva forma de expresarnos como movilización popular frente a este gran, tremendo tarifazo que es el de la luz eléctrica. Así que vamos a seguir en esta lucha, movilizándonos, difundiendo de la mano de ustedes, porque son los que nos ayudan a difundir realmente todo lo que está sucediendo. Y le vamos a decir que no vamos a pagar la luz. Le vamos a decir que no sigan avanzando con ese decreto de necesidad y urgencia. Que no sigan avanzando, arrasando la soberanía, como lo están haciendo con las bases de la OTAN que quieren poner, con la presencia de la generala Laura Richards o generala de Cuatro Estrellas de Comando Sur. Bueno, acá estamos para decirle no a todo eso, para nuevamente reflotar, fortalecer una lucha que no tiene que parar hasta darle vuelta el brazo a este proyecto de entrega y de sumisión que nos quieren llevar y someter. Muchas gracias. Por favor, Polo, muchas gracias. Recordemos que en ese fatídico 72, cuando fue el mendozazo, hubo muertes también, ¿no? Sí. Y además claudicó el gobierno provincial también. Eso es muy importante marcarlo, como decís vos, Leandro, porque yo decía de que fue el principio del fin de la dictadura de Lanús. Eso fue en abril del 72, y en marzo del 73 ya se estaba votando por la democracia contra la dictadura que estaba en ese momento. Renunció el gobernador Gabrielli, que era un civil conservador del Partido Demócrata al servicio de la dictadura militar en ese momento. Sí, señor. O sea que tuvo un gran significado, es cierto. Y fue la lucha en el pueblo, recordemos a las maestras que están en lucha ahora, que las mojaron con los hidrantes, con agua coloreada, que las corrieron, y los trabajadores vitivinícolas, y todos se sumaron a esa gran gesta que fue el mendozazo, que hoy lo vamos a repetir. Lo estamos repitiendo en proyecto y en plan de lucha hacia la derrota de este decreto de necesidad de urgencia, ley ómnibus y protocolo de Bullrich. Muy bien, aquí estamos en la esquina de Belgrano y San Lorenzo. Se nota, además de del gran personal policial que nos está esperando, nos dio la bienvenida esta mañana, también se nota cómo se suma el pueblo que pasa, los autos, todos apoyando la manifestación, se nota claramente. Marta, ¿querés agregar o cerrar con algo más? Bueno, vecino, vecina, ningún hogar sin luz, sin agua, sin gas, no al tarifazo. Los trabajadores tenemos derecho a vivir dignamente. Gracias a la mosquita. Gracias, Marta. Bueno, muchas gracias. Con un mensaje, no hay lucha del pueblo que no termine en una victoria. Por eso nosotros decimos, venceremos, y estamos convencidos y seguros de eso. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Polo. Muchas gracias. Muy bien, estamos aquí en la esquina de Belgrano y San Lorenzo. Pueden escuchar los bocinazos de la gente que se adhiere también desde sus vehículos, y, por supuesto, con la presencia aquí de las organizaciones sociales.